es el sabor que está de moda. Escuchen la salsa que traigo ahora. Mi guaguancó es aquí, mi guaguancó es allá, mi guaguancó que dice. Mira cómo goza ese pollito, caramba. Traigo, no bailan los pollos si estamos santos.